Buenas tardes, bienvenidos a 40 grados, vuestro programa de radio aquí en Radio Universidad, casi favorito de la emisión de la tarde. Vamos a ver, no sé si me oigo ya a mí mismo, los altavoces están un poco acoplados o algo me estoy acoplando yo. Voy a intentar no acoplarme porque yo creo que traigo mucho calor, porque es que hoy en la calle, aquí en Salamanca por lo menos, lo sé, no es el programa del tiempo, pero es que hace un frío impresionante, así que vengo yo, te echo chispas por todos lados. Decía, hoy tenemos como todos los días un programa espectacular que está Fernando desembalando un montón de trastos, así que en dos segundos va a entrar. Yo voy a ver si soy capaz de recompilar las noticias, así que no os vayáis, poneros cómodos y cómodas, que en dos segundos empezamos aquí en 40 grados. Bueno, pues antes de empezar nuestro programa os decía que venimos con un montón de cosas, tenemos un montón de deberes. En primer lugar, y antes de hacerlo al final de todo, pues vamos a saludar a la gente de Huelva, que hoy nos estará escuchando en una retransmisión estereofónica total. Y bueno, pues eso, un saludo especial para la gente de Huelva que nos escuche. Y vamos a empezar con el programa, a ver si ellos también nos pueden aportar esta respuesta, porque desde aquí tenemos una duda bastante cruda. Y es la siguiente: ¿cómo ha afectado el plan de Bolonia a tus estudios y a tu trabajo? ¿Ves positivo el proceso de adaptación para mejorar la formación universitaria? ¿Qué es lo que más te gusta del plan Bolonia y lo que menos? Bueno, en fin, todas estas preguntas tienen respuesta si queréis vosotros en aula89@hotmail.es, y también podéis hacerlo a través del Facebook de Radio Universidad de Salamanca, Radio Uni Salamanca, o nuestra página de Twitter. Muchas gracias a todos por vuestra colaboración y bueno, pues nos vamos de entrada ya a nuestras noticias. No sé si el plan Bolonia habrá afectado a la sexualidad de nuestros universitarios y nuestras universitarias. A mí en concreto, pues lo estoy todavía valorando, pero bueno, sí, lo que sí está claro es que hay un montón de estudios de la más diversa índole. Empezamos por el principio, y es que hay científicos suecos que demuestran que el sueño es como un tratamiento de belleza. Los expertos dicen que la gente a la que se priva del sueño por largos periodos de tiempo es menos atractiva. Bueno, pues sí, esto, la idea esta de que dormir a horas necesarias es como un tratamiento de belleza, pues parece ser que no es un mito. Según un estudio que está hecho por científicos, ya os decía, suecos, y está publicado en el último número de la revista médica británica, la British Medical Journal, con mi inglés ya sabéis que es un poco demasiado malo, pues los expertos del Instituto Karolinska de Estocolmo pues han dicho que la gente a la que se priva de sueño por largos periodos de tiempo es menos atractiva. En este caso, se ha fotografiado un grupo de 23 voluntarios después de que estos durmieran 8 horas y los volvieron a fotografiar en otra ocasión, pero tras mantenerlos despiertos durante 31 horas. Bueno, pues cabe señalar que han sido siempre los mismos horarios, con la misma expresión, sin maquillaje, a la misma distancia, y parece ser que sí, que se nota. Así que ya está ahí. Está demostrado científicamente. Hay que dormir mucho. Así que nadie diga eso de, no, yo con dormir una horita ya lo tengo hecho. No, que luego no estamos guapos ni guapas, se acercan unas fechas muy entrañables, pero también son unas buenas fechas para saltar, bueno, pues para saltar al cuello de alguno y de alguna, o para sacar la caña a pasear, nunca se sabe. Eso ya lo tocaremos probablemente la semana que viene en nuestro especial de Navidad. La siguiente noticia es la siguiente, y una polémica ley que ha restringido en Tokio el manga con escenas sexuales extremas. Pues sí, desde el 1 de julio del próximo año, del 2011 ya, las editoriales tendrán prohibido vender a los menores aquellos cómics que sean calificados de libros malsanos, todo esto entre comillas. La Asamblea Metropolitana de Tokio pues ha aprobado hoy una ley, pues lo que decíamos que, bueno, hoy, sí, la ha aprobado hoy, sí. Estamos a día 15, como las noticias están tan fresquitas, pues la verdad es que a veces, ya sabéis que vamos compilando noticias a lo largo de la semana, pero estás fresca. Ha salido la ley hoy en la que, bueno, pues se va a prohibir esto. Lo que ocurre es que, bueno, pues los dibujantes de cómics, las industrias, pues ya sabéis que mueve mucho dinero, pues se han quejado y han anunciado que no participarán en la Feria Internacional de Anime de Tokio el próximo marzo, que lo auspicia el gobierno metropolitano. Y bueno, pues ante esta situación pues ha intervino incluso el primer ministro japonés, que el lunes ha subrayado a través de un blog pues la importancia de que la educación de los jóvenes nipones, pues bueno, ya bien sea a través de la industria del cómic y del anime, e insta a hacer un esfuerzo para evitar que la feria debe ser cancelada. porque bueno, pues lo que sobre todo lo que intentan es evitar que los niños puedan ver pues representaciones de violaciones u otros crímenes sexuales. O sea, lo que ocurre que claro, aquí lo que viene un poco a decir la industria del cómic es que se está coartando la libertad de expresión y la creatividad de los dibujantes. Así que la polémica está servida. Si tenéis ganas de posicionaros, pues ya sabéis que tenéis un blog muy bonito en el que podéis dejar todas vuestros aportes, o si queréis, pues nuestro email 40gradosradio@gmail.com, 40gradosradio@gmail.com, y ahí podéis decirnos si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo, o si tenéis que plantear alguna otra censura, lo que sea. La siguiente noticia dice lo siguiente, y es que el descenso de abortos se centra en las extranjeras. Bueno, pues la Asociación de Clínicas niega que este descenso sea por la píldora. Ya sabéis que, bueno, pues hace poco ha salido la ministra de Sanidad, Leire Pagín, haciendo declaraciones de un montón de cosas, y en este caso, pues las clínicas lo que están diciendo es que el descenso del número de abortos que se han registrado entre 2008 y 2009, que es el primero en el que hay registro, se concentró en las mujeres extranjeras. Pero bueno, a la vista de los datos, pues las clínicas que se centran, bueno, que están acreditadas para la interrupción del embarazo, dicen que las declaraciones de Leire Pagín rayan la imprudencia, ya que atribuyen a la anticoncepción de emergencia pues una capacidad preventiva frente al embarazo no deseado que no es real. Pues bueno, su índice de fallo se sitúa en torno al 3%, y al tiempo además se fomenta el uso de la píldora postcoital, que está recomendada como uso último, eso ya lo hemos comentado a ti también en 40 grados, frente a la contracepción segura, contraconcepción, es una palabra que a mí se me traba de vez en cuando, cuyo índice de fracaso anticonceptivo es testimonial. Bueno, así que bueno, pues ahí quedan. Hoy por hoy, bueno, pues parece ser que es imposible saber si las políticas preventivas aisladas están reduciendo o no el aborto por embarazo imprevisto, que es la situación sobre la que se debían decidir. Y bueno, pues vamos a ver esta polémica en qué deviene. Lo que sí está claro que evidentemente lo que nosotros, sobre todo aquí en 40 grados, intentando normalizar un poco todas las situaciones, y sin ánimo de ser demasiado serios, ya digo que ahora Fernando, que está ahí, pues sigue desembalando cacharros, yo no sé qué trae en su maleta. Intentaremos ser menos serios con las cosas, pero en este caso sí que es importante. Os tengo que dar, por ir terminando, otro par de noticias, pero bueno, de entrada, para aquellos y aquellas que les interese ver los nuevos modelos que van a vestir las jugadoras, bueno, los uniformes de la Lingerie Football League, que lo estuvimos hablando el año pasado, en la competición femenina de fútbol americano, que se juega, como ya os comentamos, en lencería, pues bueno, pues se acaba de estrenar ese uniforme, así que quien quiera verlo, pues no tiene más que buscar por internet y ahí lo va a encontrar. Os tengo que decir que en este caso la modelo pues es Angelica Bridge, que fue también chica Playboy, así que todo el mundo se puede hacer una idea de por dónde van a ir los tiros. Y la última noticia pues dice lo siguiente, y es que una Blancanieves ninfómana se ha colado por error en las librerías chinas. Y diréis, ¿cómo puede ser esto? Pues sí. El cuento de hadas se ha convertido en una pesadilla para dos editoriales chinas que tradujeron una versión adulta del famoso relato. Bueno, parece ser que una Blancanieves ninfómana que mantiene relaciones sexuales con los siete enanitos, pues se ha colado por una confusión en la traducción. Pese al error, bueno, las editoriales ahí han andado pues que diciendo que los ejemplares no han llegado a las manos de los niños porque los han conseguido retirar antes de tiempo. Nosotros no lo sabemos porque no estábamos por allí, por China. Pero lo que sí está claro es que, bueno, pues ha habido aquí un lío bastante grande porque parece ser que no tradujeron la versión oficial de los hermanos Grimm, sino una de contenido erótico que encargaron a un par de dibujantes japoneses famosos por realizar versiones eróticas de los cuentos de hadas más famosos. Además, a estos no les extrañó el encargo pues por su afición. Y lo que está claro es que, bueno, pues podemos ver cómo Blancanieves pues mantiene relaciones sexuales con los enanitos. Tras comer una manzana envenenada, pues es necesaria la presencia de un príncipe necrófilo para resucitarla. Ahí queda esa noticia de corte interesante ahora que se acercan las Navidades, como cuentos para niños y niñas un poco más grandes. Hasta aquí nuestro apartado de noticias, y yo es que ya me estoy interrogando acerca de qué es lo que traerá Fernando en la maleta. Vamos a descubrirlo todos aquí en nuestro tema del día, que hoy vamos a tratar algo caliente. Sabéis que hay masturbadores para chicas. Pues bueno, ahora vamos a ver si hay algo así para chicos. No os mováis, que enseguida volvemos. Bueno, pues buenas tardes y otra vez bienvenidos y bienvenidas a aquellas que os habéis incorporado ahora mismo. Fernando, me voy a enfadar contigo porque está muy bien que pienses de mí algunas cosas, pero que me traigas aquí un documento gráfico, me lo pongas encima de la mesa y me llames Lelo, pues no lo sé, explícame qué significa todo esto. Ya, bueno, mira, has visto, te he traído un juguetito, mira, ahora te voy a explicar cómo funciona, pero buenas tardes primero. Buenas tardes, claro que sí. Buenas y animadas tardes. Bueno, bueno, hoy tenemos la mesa llena. Enfadadas, al paso que vamos enfadadas, porque sí. O me empiezas a explicar este asunto... Vamos a hablar hoy de masturbadores, ¿qué te parece? Ajá, pues está muy bien. ¿Y esto de Lelo qué significa? Que yo... No, Lelo es una marca. Ah, es la mejor marca. No, bueno. Parece que me pagan, pero no. Sí, no. Sí. Este año vamos a tener que inaugurar la sección de. Sí, parezco el. Voy a toser bien para que quede bien claro de, que a Fernando le. Yo creo que se está dando un plus y no lo quiere decir a nadie. Sí, un sobre, ¿no? Cada vez sí, que. Sí. Bueno, no voy a decir más la marca porque no. Te van a implicar en alguna trama, Fernando. Mira, a ver. No, porque yo creo que también, ya que hablamos aquí, pues vamos a recomendar cosas buenas y de calidad y de garantía, ¿no? Pues ya que estamos, que todo sea pues bueno. Vamos a hablar hoy de masturbadores, fíjate, masturbadores femeninos y masculinos, que son los que la gente a lo mejor conoce menos. Hemos traído aquí, bueno, tenemos aquí un masturbador masculino. ¿Por dónde empezamos? ¿Por los femeninos o los masculinos? Pues yo creo que vamos a empezar por los masculinos, pues porque masculinos. Tienes un chisme muy raro en la sí, mano fíjate, que, es, vamos. Es, este, fíjate, no es de la marca Lelo, este es de marca Tenga. Ah, pues téngalo usted. Eso es. Pues sí, pues mira, este, ¿cómo funciona? Este es, bueno, es lo último, ¿eh? Lo último en masturbadores. Lo último y grande. Lo último cierto. Y grande. Hay tamaños, ¿eh? Hay tamaños. Para los masturbadores hay tamaños. Entonces, y este, tamaño, este tamaño, aunque no lo vean nuestra audiencia, pero ¿qué tamaño es este, Fernando? Sí, pues, ¿es normal, XL o...? Normal. Este sí, es el normal. El normal, claro. Mira, esto... ¿cómo se utiliza? Vamos a ver, bueno, pues... Este con la revista Sexology, esa no lo dan, ¿eh? Y mira que la Sexology da un montón de cosas, esto ¿eh? Solamente se puede comprar o por internet o en sex shop. Uh-huh. Entonces, yo invito a la gente a que se acerque a los sex shop, sean uh-huh. de la marca que sean, porque es un mundo que mucha gente dice, mira, pues esto está, todo está inventado ya, ¿eh? Parece uh-huh. que no había nada, o sea, que llegas allí y dices, jo, esto, ¿el que ha inventado esto? Pues igual lleva años y no te has dado cuenta. Uh-huh. Pues nada, mira, esto... ¿cómo funciona? Bueno, para la gente que no nos está viendo, que la gente se imagine como los botes de los ciclistas de agua. ¿Tú, a ti que te gusta el ciclismo? Pues yo creo que está inspirado en eso. Entonces, bueno, ¿esto cómo funciona? Bueno, aquí se tiene un agujerito. Es un bote de 750 mililitros, por lo menos. Por lo menos. Tiene un botecito, bueno, que tiene una pequeña abertura, que esto se dilata y el agujero se hace más grande. Y un poco se introduce el pene ahí, pero digamos que la gracia de esto es lo siguiente. Dentro tiene como una especie de estrías. Hay diferentes masturbadores. Hay efecto sexo oral, efecto sexo anal, efecto sexo vaginal. O sea, uh-huh. hay como... Parece que son iguales, pero no. El precio de estos son unos 20 euros. Este que te he traído son 20 euros y vale para un par de veces. ¿Vale? Luego hay otros masturbadores masculinos que son para muchas veces y valen como 70 euros, una así. Es como, pues, como una cafetera, que la lavas, la limpias y la dejas, pues algo así. Está estos bien, no, estos que te he traído, la economía, la crisis, así, la crisis no llega para más y este es uno de los... Pero poco imaginativo, te quiero decir. Sí, pero fíjate, o sea, mira, mete el dedo, verás. Mete el dedo y explica realmente las sensaciones. Mete el dedo. O sea, es una sensación súper agradable. Es una sensación, sí, ahora, claro. Ahora que la has mojado y la has dado ahí en esto ya lubricante. Viene, esto ya viene lubricado. Ah, ya viene lubricado. Viene así. Ah, pues sí, es una sensación muy agradable. O sea, viene así sí, y es como, pues eso, lleno de estrías. Y esto lo bueno que tiene, esto se utiliza en terapia, ¿eh? Así es, esto no es, aparte de ser un juguete, se utiliza en terapia para personas con problemas de eyaculación precoz. Pues uh-huh. es una manera de controlar, pues esto es lo más parecido que hay a una vagina. Es curioso, pero es verdad, o sea, a veces las antiguas vaginas de plástico que venían en los sexo, pues eso era una guarrería y se ensuciaba, se ponían mohosas, pues eso no es erótico. Esto sí, porque además es limpio, es discreto, la gente no sabe lo que es. Si tú dejas esto encima de una mesa, la gente no va a saber lo que es. No, desde luego, parece un bote de gomina a lo bestia. Sí, pero espérate, porque te voy a hacer un regalo, Asier. Te he traído una cosa en directo, ¿eh? Bueno, espérate, esto no estaba preparado, pero mira, te voy a hacer mejor aquí... Pero con la crisis que tenemos, con la crisis, ¿cómo, espérate, cómo dame te tomas un momento. Esta delicadeza? Yo, desde luego, estoy asustado. Sí, mira, te voy a hacer un regalo. Esta es otra cosa. Sí, sí, vamos a ver. Lo estoy desenvolviendo, mira, háblelo. Háblelo para. Porque eso también es un masturbador masculino. Vamos a ver, Fernando, no... porque entre los dedos manchados de la sustancia gelatinosa que tenía ahí dentro del chisme ese y demás, pues no sé, voy a acabar aquí. Va a tener que venir alguien a lavarme las manos porque. Sí. Bueno, pues como por toca algún lado. Sí, por acabar con el tema del masturbador este masculino grande que tengo aquí la mano, bueno, pues que. Yo recomiendo a todos los hombres que lo prueben. ¿Y esto qué es? ¿Un huevo frito? Sí. Mira. Otro, un huevo. Es un huevo. Es un huevo, sí. Tenga. Sí, tenga, es un huevo, tenga. Huevo. Pues, si quieres, puedes, mira, para la gente que nos esté escuchando en sus casas, que escriba huevos tenga en bueno, en internet. Sí, yo voy a intentar no ser humorista, pero es que esto es como tenga un huevo. Es verdad, pero bueno, huevo, esto, o sea, bueno, aquí estamos las vistas, sí, está. Sí, sí, sí. Bueno, pues esto, ¿cómo funciona? Esto se abre, bueno, ¿lo abrimos? Venga, ábrelo, yo ya tengo curiosidad. A ver si puedo. Mi regalo, me vas a romper mi regalo. Bueno, pues entonces no lo abrimos, pero lo explicamos a la gente cómo es. Venga, vale. Se quita la parte de arriba, se quita la tapa y esto queda en la parte de arriba con lubricante, se baja y un poco, o sea, hace así, hace el efecto, pues, sobre el pene, sube y baja, de manera, ajá, que la parte de arriba queda fija. Y esto hace, pues, tiene como diferentes sustancias, diferentes efectos. Hay más de 10 diferentes, ¿eh? O sea, esto viene de... Oye, estoy pensando que teníamos que haber pedido que nos activaran la webcam, ¿eh? O sí, sea, para estos... Este programa es de emisión, sí, en vivo y en directo. Ya, pero luego igual, pues eso, nos paran por la calle. Mejor que no nos conozcan, ¿no? También es que ser anónimos. También ser anónimos en las ondas y que Salamanca es pequeño. Y luego, imagínate, tú, que te encuentran por ahí. Luego van a decir, oye, tú que andas metiendo el dedo por ahí en chismes y... Te encuentran en el supermercado y te dicen, ah, tú eres el de los huevos tenga. El de los huevos tenga, sí. Así que, pues, bueno, lo que te decía. Pues es interesante porque además la marca esta, estamos ahora mismo viéndola aquí delante del ordenador porque, bueno, estamos fijando. Y hay aquí el masajeador más potente hasta la fecha. Hay un montón de chismes. Sí, sí. Y yo, esto es para pasarlo bien todo. El tema de los masturbadores. ¿O es terapéutico? Esto también es terapéutico, así es. Fíjate, es curioso porque a veces el placer y el terapéutico se juntan, pero no sé si nuestros técnicos ahí en la cabina pueden poner en su ordenador huevos tenga y no pueden. Bueno, pues están esperando que salgamos para verlo, pero la verdad es que el sí, ahora, después no, te van a quitar el huevo de las manos, ¿eh? Guárdalo bien, a ver dónde te metes el huevo, porque pues, esto es un tesoro, ¿eh? Pues vamos a dejarlo porque podría hacer un chiste acerca de la masturbación y un huevo no, tenga de dónde lo meto, pero bueno. Así es, la pregunta... Vamos a ver... No, en serio, ahora hablando ya en serio, es muy, o sea, yo creo que es algo muy positivo. Los huevos estos valen como unos 10 euros, más o menos, y uh-huh, valen para una vez, pero permite disfrutar de una masturbación diferente, y puede ser masturbación en solitario o en pareja, pero permite jugar mucho, porque el lubricante que viene con el huevo, pues se desliza, es muy agradable al tacto, bueno, pues, o sea, que yo creo que está muy currado y ya más allá de la broma y del chiste que es para reírse, yo creo que es el regalo ideal para, bueno, para hacer en pareja o para autorregalarse. Uh-huh. O sea que yo te puedo decir que algunos de estos sí he probado y merece la pena, ¿eh? Pues oye, o sea, yo que... me voy a sumar a la moda. Además, no pretendemos hacer humor desde no, no, grados, no, te voy a hacer. Pero inevitablemente hoy, pues es un día, hemos empezado alegres, entonces, pues estamos aquí con los masturbadores, con lo que sí, tenga, y claro, al sí, final le quitamos la parte seria al asunto. Claro, pues, le quitamos, pero así es, yo que ahora que estamos ya en directo, o sea, te tienes que comprometer a usar el huevo y decirnos qué tal. Si el huevo merece la pena o realmente. Pues me estás pidiendo un compromiso muy grande, pero al menos te lo llevas a casa, lo incubas allí un tiempo, te lo pones en la mesita y dices, bueno, pues a ver qué pasa. Bueno, igual sale el pollito, no sabemos. Pues, o sea, a ver si... Probaremos a ver lo que sea y, oye, ya iremos viendo a ver qué tipo de sensaciones se tienen o qué tipo de sensaciones no se tienen. Pero esto viene que las instrucciones vienen en japonés. Yo sí, no sé si... No, pero esto es made es in Japan. Esto sí, es made in Japan, por eso, o sea, que vamos que... Esto es la última tecnología. Me está dando tecnología punta. Esto es la última tecnología, ¿cierto? Estoy trayendo los, bueno, masturbadores, ya te digo, que se pueden conseguir por internet o bien en sex shop. Y yo creo que es muy recomendable porque conocer tu propio cuerpo, el disfrutar, el pasar bien, esto al menos te vas a pasar un rato divertido con tu pareja. Uh-huh. Y, eso, bueno, eso garantizado, ¿no? Y yo creo que a veces en los tiempos en los que estamos, pues romper la monotonía con de repente que aparezca un huevo, porque es curioso que en el tema de los masturbadores femeninos, que hemos hablado antes, la marca Lelo, que son bastante caros, suelen ser como 60, 70 euros, y son, pues, con diferentes velocidades, diferentes modos de vibración, o sea, bueno, una pasada. Pues quizá está un poco ya más extendido, es un poco, bueno, pues como que ya muchas mujeres... No está mal visto. No está mal visto, incluso es algo, bueno, pues que está aceptado y cada vez más mujeres lo llevan y, sí, bueno, sí. Al tema, por ejemplo, que hemos hablado una vez de los tupper sex, pues uh-huh, ayuda precisamente a eso, a potenciar y a favorecer que se use, en enseñarlos, etcétera. Y es verdad que está muy de moda, incluso, pues eso, antes hacía mención a una revista que no voy a repetir porque a mí no me pagan, ¿eh? Pero vamos, a Fernando ya sabemos todos que sea bajo mesa el sobre, y el tema es ese, que sí que hay algunas revistas que se están dedicando a dar consoladores con, bueno, pues con sus revistas, supongo que será para que estén entretenidos mientras uno está leyendo la revista. Pues sí. Pero sí que es verdad que los consoladores o estos artefactos masculinos, pues no están tan vistos, y desde 40 grados, Pues yo creo que hay que invitar y animar a la gente a que explore. Eso es, masturbadores y vibradores para todos y todas. Exactamente. Ese es explore, el resumen del programa de hoy. El resumen del programa de hoy es, como hemos dicho, Fernando, repítelo otra vez para que nos quede bien grabado. Pues sí, eso. Yo invitaría a la gente a que, bueno, que busque su vibrador y su masturbador y lo lleve encima siempre. Cada uno tenemos nuestro vibrador, así que es cuestión de buscarlo. Esto es como un Pokémon y luego hay que cuidarlo. Así que bueno, pues nada, quedará ahí dicho para no sé, para que quede para todo el público, por favor. Eso chicos, es. Chicas. Oye, vamos a poner una foto del huevo. Hay que poner una foto. Esa, una foto de ese huevo en el blog. Sí, hay que ponerlo. Eso y es. Bueno, ya sabéis todos en 40grados.tk, ahí tenéis, o 40gradosradio.blogspot.com, ahí tenéis todos los contenidos de lo que vamos relatando y los programas que quedarán colgados en diferido. En fin, hasta aquí nuestro tema del día, hablando acerca de los masturbadores y un poco pues intentando darle seriedad a esto, porque la verdad es que da para mucho humor, pero sí, masturbadores para todos y para todas. Y se te mueve el piso, el cielo, y no sabes ni cómo te llamas. No, no, y sientes que la Virgen te habla, sientes que el silencio te embriaga y quieres gritar y gritar y gritar y no encuentras palabras. Bueno, pues a Fernando yo ya no le dejo hablar más porque nos tiene acelerado a todo el mundo. Los técnicos tras los mandos estaban ahí mirando embelesados la pantalla con los huevos Tenga, aparte de tenerlos nosotros delante. Juan y Almudena estaban ahí alucinando. Guillermo no ha tenido que asomarse para comprobarlo con sus ojos. Estaba todo el mundo alarmado. Elena estaba ahí riéndose a carcajada. Y pues la gente de Huelva que estáis por ahí, os invito a que volváis otra vez a escuchar este programa que merece la pena. Radio Universidad de Salamanca tiene muy buenos programas de calidad. Vamos, este es uno de ellos, el casi, casi, casi el favorito de todo el mundo. Está mal que lo diga yo, pero bueno. Y ahora pasamos a nuestro último apartado del día, que es nuestra recomendación. En este caso, la recomendación va a ir con un cómic. Estamos en el lenguaje de cómic. Ahora que se acercan las navidades, pues tenéis un montón de cosas. Masturbadores, cómics, lecturas, vamos, tenéis un montón de deberes que hacer de parte de 40 grados. Así que este en concreto se llama Happy Sex. El autor Step es un cómic de humor, básicamente. Tiene en torno a 100 páginas, algo menos, y el precio, bueno, el precio es lo que tira un poco para atrás, ¿no? Que rondará sobre los 18 o 20 euros. En este caso, de todas formas, os invito a... Os voy a dar dentro de un momento una dirección web, os la doy ya. Si entráis en www.happy-sex.fr, o sea, de Francia, podéis echar un ojo a juegos y demás relacionados con el cómic, que está en francés, pero seguro que vais a pasar un buen rato. En este caso, pues dando un salto al mundo de los adultos, Zep, que es el autor de un superventas ya conocido que es Tituf, de un nombre, no sé si pronuncio bien el nombre, ¿no? Es un niño que va en pañales con mucha mala baba. Acaba de cumplir 40 años y explora con Happy Sex la diversidad de las relaciones sexuales en las parejas y sus juegos amorosos. ¿Que el sexo es divertido? Pues bueno, es una buena manera de conocer a la gente nueva, ayuda a adelgazar, todo eso ya lo sabemos. Pero lo que Zep nos enseña en su nueva obra es a reírnos de nosotros mismos, a no darles más importancia de la que tiene, pero sobre todo a disfrutar un buen rato. Es un libro muy divertido, que seguro que no tiene desperdicio. Yo, vamos, me he estado riendo un buen rato con algunas situaciones que era como, joder, esto es un clásico. Así que yo os animo a que le echéis un vistazo. Un humor, pues es cómplice, muy, muy irónico, sin tabús, y pues incluye en el papel una amplia galería de hombres y mujeres que no ocultan nada, absolutamente nada. Diversidad de posiciones sexuales, momentos íntimos, placer con una, bueno, pues con el placer con un toque de humor, vaya. Se confirma el talento de este autor para poner al descubierto las costumbres singulares de cada uno de nosotros mediante divertidos personajes. El que se quiera reconocer en los personajes, pues ya sabe, que se reconozca. Por lo demás, pues bueno, yo lo único que os puedo decir es que espero que hayáis tenido un buen rato con los huevos Tenga, con los masturbadores, que estas navidades os animéis y sea una navidad un poco diferente, aunque ya digo que eso, de momento esto es el calentando motores, porque la semana que viene pues daremos ya el calentón final. Vamos a ver si por lo menos subimos un poco la temperatura de Salamanca. En Huelva yo no sé qué temperatura habrá, pero en Salamanca desde luego que hace un frío helador. Aquí, con Happy Sex, nos vamos a despedir. Ha sido un placer estar con vosotros. Tras los mandos hoy ha estado Juan, pero también nos ha echado un cable Elena. Y, en fin, con vosotros ha estado Asier, Fernando, que ya está recogiendo todo su material, que no le dejo que siga hablándonos de más chismes. Y, nada, un placer enorme. Volveremos otra vez a vernos aquí en 40 grados el miércoles que viene como último programa y especial. Así que no os lo perdáis.